En la historia del tiempo tenemos en primer lugar aquí un pre-Israel, ¿sí? Origen de Israel y luego la monarquía. Tenemos en el pre-Israel lo que son los patriarcas. En primer lugar tenemos a Abraham. Abraham está en el 1800 antes de Cristo. Después del pre-Israel, sigue allí, tenemos el origen de Israel, su referente Egipto. Los dos personajes más importantes allí, Moisés y María. ¿Por qué María? Porque María es considerada como una profetisa, la hermana de Moisés. Entre Abraham y Moisés, miren, vamos al 1800 a 1500, 300 años de diferencia. Luego viene el periodo de la conquista, bajo la dirección de Josué. Como estamos hablando de profetas, el personaje más importante ahí, fíjense, no es Josué, sino el personaje más importante es Débora. Estamos hablando del año 1200 antes de Cristo. Y posterior a la conquista viene lo que es la monarquía, que es fundada por Samuel. Tiene el nevismo, o sea, el profetismo extático, los que recibían el mensaje de Dios. Entre esos están los profetas Elías, Gad, Jehú, Eliseo, Natán, Ahías, Semaías, Jonás, Julda y Urías. Esto se da en el año 1000. Ahora, lo importante no es solo pasar esto, ¿sí?, sino lo importante es ver qué sucede del 1800 al año 1000 antes de Cristo. Tenemos casi, ¿sí?, hay un buen espacio de siglos para trabajar. Recuerden, pre-Israel, como en la Biblia, y vamos a ver más adelante, el capítulo 1 a 11 de Génesis se le conoce como los capítulos pre-científicos. No hay ciencia en esos primeros 11 capítulos de Génesis. Aquí también está el pre-Israel, que se comienza a trabajar con los patriarcas, el más importante de los patriarcas, Abraham. Tenemos científicamente, ellos manejan, los de la ciencia manejan el alto bronce, bronce medio y bronce bajo. La era del bronce, le llaman, ¿sí? Luego viene la era del hierro. En la era del alto bronce está la historia de pre-Israel. Ya dijimos la historia con los patriarcas. El Génesis 1 a 11, lo tienen ustedes allí. Ellos son capítulos que se llaman capítulos pre-científicos del Génesis. De los patriarcas a la salida de Egipto tenemos el éxodo de Egipto. Vivamos ahí, prácticamente lo que se va trabajando es con el Pentateuco. En el bronce bajo está el origen de Israel como nación. Recuerdan que cuando sale Israel de Egipto, sale como una horda que llega a el Sinaí, y en el Sinaí Dios le comienza a dar una estructura diferente, donde va a comenzar a consolidar su situación política como Estado. Israel va a ser en la conquista, porque en la conquista se constituye una confederación tribal, las tribus. Sí. Cada quien tiene su gobierno, pero es una, por eso digo, confederación tribal. Aunque son independientes gubernamentalmente, administrativamente, dependen de la confederación central, que está a cargo en ese momento de un juez, de un líder político. ¿Sí? Por eso es importante ver el aspecto de la constitución. En la monarquía, Israel se constituye como Estado, porque tiene un rey. Constitución que va a soportar hasta el año 70 después de Cristo. Hasta el año 70 después de Cristo, después del cautiverio, Israel es destruido, Israel es aniquilado. E históricamente va a volver a ser una nación en 1946. Y la bendición, no política, sino histórica, ni eclesiástica, sino histórica, es que Israel se constituyó como nación en 1946 gracias a Guatemala. ¿Sí? El voto de Guatemala era decisivo en las Naciones Unidas en ese momento. Estaban empatados los que no y los que sí. Cuando hablaron con el señor García Granados, que era nuestro representante, ahí dijo, tengo que consultarlo, porque una decisión de esta magnitud no la puedo tomar solo yo. ¿Sí? Consultó aquí a Guatemala, le dijeron, vote que sí. Entonces, históricamente, Israel tiene una gran deuda moral con Guatemala. Por eso en Israel hay una calle que se llama Guatemala, una calle central que se llama Guatemala, y la Universidad Nacional de Israel tiene un premio que se llama García Granados, en reconocimiento al quien era nuestro representante en las Naciones Unidas en ese momento. ¿Sí? Pero dentro de la historia de Israel, Guatemala juega un papel vital, porque casi vuelve, se reconstituye como nación ya en el concierto mundial gracias a una decisión como la de Guatemala. La monarquía, tenemos paralelo el exilio de Babilonia. ¿Sí? Y luego viene el origen del judaísmo. Aquí son dos cosas muy diferentes, hermanos. No confundan el hebraísmo con el judaísmo. El pueblo hebreo fue una cuestión, los judíos son otra cuestión. Yo les dije que en el año 370, 380, concluyó el hebraísmo. Al concluir el hebraísmo, surge el judaísmo. ¿Por qué? Porque el referente de la formación política, el referente de la formación religiosa de esa nueva cultura, va a ser la tribu de Judá. De ahí deviene el nombre de judaísmo. ¿Por qué de Judá? Porque en Judá, en la tribu de Judá, está el referente del templo más importante para los hebreos. Y en Judá está la casa de David. Por eso el apóstol San Pablo hacía alusión a esa vanidad que él pudiera tener si él hubiera querido tenerla, de que él era descendiente, era oriundo de la otra tribu paralela a Judá, las únicas que habían quedado, Judá y Benjamín. Por eso él hacía alusión de que era descendiente de la tribu de Benjamín. Quien decía que era descendiente de la tribu de Benjamín no estaba alegando una cosa común y corriente, estaba alegando la correlación histórica de que Judá y Benjamín eran los bastiones de la cultura judía. Entonces nace el judaísmo, ¿sí?, a la luz de las costumbres, de la cultura y de las prácticas de la comunidad judía. Ahí tenemos el problema, digamos, de la expansión y la restauración helenista y romana. Con la conquista de los judíos por Grecia, el cristianismo sufrió un sincretismo enorme. Los judíos, para el hebreo, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la circuncisión era algo sagrado para ellos. Cuando los judíos son conquistados por los griegos, ellos ya no quieren practicar la circuncisión. Pierden ese valor de su cultura religiosa. Ellos abandonan la sinagoga y adoptan los estadios, los espacios para celebrar lo que son las Olimpiadas griegas, Por eso a Herodes el Grande fue un impulsor enorme de todo lo heleno en la cultura judía, y por eso los helenos le llamaron el padre de las Olimpiadas. Pero esto fue mucho en detrimento, esto hizo perder muchos valores de la cultura a los judíos. La revuelta judía, les dije, es con los de la familia de los Macabeos, en defensa de los profetas, en la conquista Josué, Jueces, Samuel y Reyes, en el origen del judaísmo, Esdras, Nehemías y Macabeos. Por eso les digo, lean Macabeos, es un buen libro, para dos buenos libros para leerlos. En el Alto Bronce, volvemos otra vez a la historia de Israel con la prehistoria de los patriarcas. Hasta el 1500 tenemos el éxodo de Egipto, pero en el 900 entramos en la monarquía. En el exilio babilónico tenemos lo que vimos: el asirio, el babilónico y el persa helénico. En el exilio babilónico, en el periodo asirio, Amós, Miqueas, Oseas y primero Isaías. Primero Isaías. En el exilio babilónico, Sofonías, Jeremías, Nahum, Habacuc, Ezequiel y segundo Isaías. Y en la revuelta judía contra los persas y el helenismo, el tercero Isaías, Daniel, Ageo, segundo Zacarías, Malaquías y primero Zacarías. Todo esto ocurre del 900 al año cero. El reino del norte, Israel, cuya capital fue Samaria. El reino del sur, cuya capital tuvo Judá. En el reino del norte hubieron profetas preclásicos, Elías y Eliseo. Esto cubrió del 850 a 800, o sea, 50 años de profetismo preclásico. En el sur tuvo el periodo, en el norte también estuvo el periodo asirio, donde Amós, Miqueas, Oseas y primero Isaías se trabajaron. 750 a 700, otra vez 100 años, o 50 años. Luego viene el periodo postexílico, el periodo babilónico. Los profetas Sofonías, Jeremías, Nahum, Habacuc, Baruc y segundo Isaías, Ezequiel. En el periodo persa ya entra el periodo del restablecimiento. Recuerden cuando les dan permiso que regresen a reconstruir la ciudad. El tercero Isaías, Ageo, Malaquías y primero Zacarías. Esto va del año 650 al 500, o sea, 150 años de historia de estos profetas del reino del norte y el reino del sur. Profetas del periodo asirio, aquí les va a quedar mucho más claro esto. El rey es Jeroboam II, cubre los años del 786 al 746. Los profetas en ese tiempo son Amós, del 786 al 746, y Oseas, 745 al 725. En el 722 termina el reino del norte, Israel. Va cautivo por Babilonia, o por Samaria, y como les digo, hasta el momento no se sabe dónde quedaron esas 10 tribus. Luego viene la guerra sirio-efraimita, en el 732, la invasión de Judá, en el 701, por los helenos. Profetas importantes, Miqueas, que profetiza en el 736 al 785, Isaías, del 740 al 700, uno de los profetas más largos, profetizó 40 años, Isaías. Luego de los reyes Osías, Jotán, Ahaz, Ezequías, Manasés y Josías, tienen sus respectivos años. Este es el periodo asirio. Los reyes asirios, Tiglat-Falazar, Salmanasar, Sargón, Senaquerib. En el periodo de Sargón está el fin de Nínive, la caída de Samaria y Asurbanipal. Dentro de estos, uno de los reyes más dramáticos para el pueblo de Israel fue Senaquerib. Fue un rey muy inhumano con ellos. Profetas del periodo babilónico, los reyes Ezequías, Manasés, Josías, el Joaquín y Sedecías, y luego la parte final, el exilio babilónico. Aquí hay eventos muy importantes que están en la cronología. Por ejemplo, la caída de Tebas, la caída de Nínive, la caída de Egipto y la caída de Jerusalén. Y al final, la caída de la misma Babilonia, que es conquistada por los medos y los persas. Otra vez, los profetas importantes, Sofonías, Habacuc, Ezequiel, Isaías, Jeremías y Nahum. Los reyes más importantes de ese periodo babilónico, Nabopolásar, Nabucodonosor, Amelmarduk, Nergilázar y Nabonides. Con este rey Nabonides, los medo-persas conquistan a Babilonia. Y profetas del periodo persa, Isaías con el tercero Isaías, Malaquías, Zacarías y Ageo. Los reyes más importantes, Ciro, Cambises, Darío, Jerjes y Artajerjes. Ciro es el que deja que los judíos regresen a su, o los hebreos regresen otra vez a Jerusalén y comiencen a reconstruir la ciudad. Babilonia, cae Babilonia, la llevan cautiva por los medo-persas, luego entra en función ya Grecia y el Imperio Romano, que es el último con el cual la Biblia cierra toda la historia. Con los persas cae Judá en el 587. Los asmoneos de la casa de los más importantes ricos de en ese momento son los que dirigen la revuelta y resistencia. Pero al final cae bajo el Imperio Romano con Tito. Los libros más importantes, esto, aunque no estamos en cronología del canon, pero sí esto es importante. Miren a qué altura se escriben estos libros. Sí. Estamos en el 300 antes de Cristo y ahí se está escribiendo Crónicas, Eclesiastés, sí, Proverbios, Salmos. Todavía es más tarde, es más temprano el libro de Lamentaciones y Job, sí, se está escribiendo en el año 500, pero los demás libros, Esther, por ejemplo, miren dónde está escribiendo. Esther se está escribiendo 100 años antes de Cristo. ¿Sí? El Cantar de los Cantares. Esto es una buena historia muy importante del Esther, Ruth y Cantar de los Cantares. ¿Por qué están escritos hasta ahí? ¿O por qué se escriben ahí? Por eso es que se les llama los libros romances de la Biblia. ¿Sí? Pero son los rollos históricos, que es otra cuestión de hermenéutica del canon, lo que se trabaja aquí. ¿Sí? Luego vamos trabajando con el Imperio Persa y periodo griego, que ya es casi el cierre de esto. ¿Sí? Los profetas más importantes, Esdras y Nehemías. Y el emperador más grande de todos los tiempos. ¿Sí? El hombre que conquistó y nunca supo cuánto había conquistado. Alejandro Magno. Él dijo, cuando tenía 19 años, dijo, tengo un sueño, y es que todo el mundo sea heleno, y casi lo logra. El Imperio Romano fue el Imperio Romano gracias a ese imperio de Alejandro Grande. Sí. Alejandro el Grande paró de conquistar al mundo porque sus generales le dijeron, ya no seguimos, ya no, ya nos cansamos. Ya ni sabemos, dijo, dónde están los límites del imperio. Pero, ¿qué llevó a esta crisis a este hombre? Los problemas de grandeza. Llegó un momento que le dijo a sus generales, yo ya no soy Alejandro Magno, soy Dios. Y mírenme como Dios. La melomanía es una de las cuestiones que siempre ha llevado al fracaso al hombre. La grandeza, los sueños de grandeza. Dijo, mírenme, yo ya no soy Alejandro Magno, soy Dios. Y trátenme, sírvanme como Dios. Pero cuando dijo un general, este ya está loco, mejor ya no lo sigamos. Y ya no lo siguieron, pues lo pararon ahí. Alejandro el Grande murió de 33 años, sin familia. Y todo el imperio se lo dividieron sus cuatro generales. Hermanos, el mundo de aquellos profetas no es diferente al nuestro. No es diferente. Hace siglos, de siglos que ellos vivieron, que ellos estuvieron, pero el mundo nuestro es idéntico al de ellos. Ellos no fueron tan tecnologizados como nosotros, pero la tecnología ha sido uno de los convertidores a la inmoralidad más grande a nuestra sociedad. Ahora pecamos tecnológicamente, pecamos científicamente. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de cada uno de nosotros? Yo digo, siempre les digo a los alumnos en la universidad, estudien para saber, no para tener un cartón colgando en la pared. Porque el estudio lo faculta a uno, el estudio lo induce a uno, el cartón no. A mí no me hace un cartón de licenciatura, no me hace un diploma de maestría o un diploma de doctorado. No es lo que me hace. Eso es nada más un acotamiento a un statu quo académico. Pero Dios no ve el statu quo académico, sino ve nuestra necesidad. Ve que somos seres humanos frágiles y que estamos urgidos de Él. Y a la inversa, la angustia de Dios por encontrar hombres y mujeres comprometidos con Él. Hombres y mujeres que estén dispuestos a poner la mano en el arado de Dios y no ver atrás, no suspirar por lo que dejamos atrás. La crisis del israelita fue suspirar por las cebollas, por los ajos y los huesos de Egipto. Aún llegaron hasta una mentalidad. Decirle a Moisés, mira Moisés, era mejor estar en Egipto porque ahí siquiera teníamos tumbas para que nos enterraran. A una cuestión tan ilógica del pensamiento, ¿sí? Yo creo, hermanos, que no tenemos un infradios, sino tenemos un superdios. ¿Sí? Y que cuando ese superdios llama, no se equivoca en el llamado. Y seamos como seamos, podamos hablar o no podamos hablar, pensemos o no pensemos, tengamos habilidades o no tengamos habilidades, Él se encargará de darnos la herramienta para hacer lo que tenemos que hacer. Dos cosas son importantes. Yo en la universidad tengo unas experiencias básicas. Tuve una vez una pareja, una periodista colombiana y un arquitecto checoslovaco. Y me dice el decano de la facultad, mire, me dijo, estos dos quieren estudiar, pero dice que no quieren saber nada de la Biblia. Y ninguno me dijo, quiere darles clases. Me dijo, ¿se anima a darles el curso a usted? Entonces le dije, bueno, démelo, pues se los voy a dar. Entonces, la primera clase, le dije, ¿qué quieren saber? Entonces me dice Chocolvaco, mire, me dijo, yo tengo 25 años de aberración a la Biblia y no quiero saber nada de la Biblia. Y la otra periodista me dice, no quiero saber nada de Jesús. Estoy saturado de oír de Jesús. Muy bien. Entonces, ¿qué quieren? Le dije, cultura general. Me dijeron, bueno, entrémosle por filosofía, le dije. Y entramos todo del mundo de la Biblia, así como los llevé a ustedes, por pura filosofía. Llegamos a la penúltima clase y les dije, bueno, Kuklinski, el apellido de él, y la otra era Ardila, de Colombia. Le digo Kuklinski y Ardila, le digo yo, aquí vamos a terminar el curso, espero haber llenado sus expectativas de brindarles un conocimiento general científico de la Biblia. Y si tienen alguna pregunta, le digo, vamos a hacerlo. Entonces me dice ese Kuklinski, ¿sabe una cosa? Me dijo, sí. Si la iglesia enseñara, así como usted nos enseñó este curso, yo no hubiera perdido 25 años de no leer la Biblia. ¿Sí? Y necesito leerla. Entonces le dije, Ardila, y con usted, se puso a llorar. Y me dijo, yo necesito ese Jesús. ¿Sí? Les cuento, la historia es cuestión como de hadas. ¿Sí? Fueron dos que llegaron, dos extranjeros en un solo curso conmigo. Se convirtieron, se casaron y son felices. Sí, de veras, sí. Yo estuve, fui el testigo del casamiento de ellos con mi esposa, fuimos los únicos dos testigos por ser extranjeros. Se casaron, radican en Colombia ahorita. Y yo mantengo comunicación con ellos. Pero eso, la palabra de Dios es palabra de Dios. Todo el tiempo y para toda persona. Y mi última experiencia es, di un curso de Iglesia, Sociedad y Estado. Y los puse a leer un libro. Yo tenía 10 alumnos que no los conocía ninguno, porque era un propedéutico que yo estaba dando y ni ellos me conocían a mí. Y cuando terminamos el curso me dice alguien, solo quiero que me regale 5 minutos, me dijo. Sí, le dije, está bien. Me dice, ¿usted no me conoce a mí? No, le dije, ni usted me conoce a mí. Entonces me dijo, le voy a decir, así a grosso modo, me dijo, sí. Yo fui, me dijo, un alto dirigente de la guerrilla a nivel urbano aquí en Guatemala. Y mi trabajo fue en la San Carlos. Fue adoctrinar a los muchachos que no había Dios y que tenían que involucrarse en la guerrilla. Pero el libro que nos puso a leer, me dijo, sí, anoche lo leí. Y de las 11 de la noche, me dijo, a las 3 de la mañana estuve de rodillas en mi cama. Y le pregunté a ese Dios que nos presentó aquí, que qué quería de mí. Si había pasado años en la universidad negándolo, ahora qué quería, que lo predicara y que dijera sí existe. Y al final de cuentas nos dijo, pues, a las 3 con 45 minutos de la mañana le entregué mi vida a Dios. Nuestra responsabilidad, hermanos, ese salir al mundo, no se queda aquí en la iglesia. El profeta fue profeta donde quiera que fue, pero como vimos, era un hombre público. Y el cristiano tiene que ser público también. Que el mundo mire cómo vive, así como el profeta no le importaba. Él hacía su función de profeta para el rey, para el príncipe, para la corte, como para el más sencillo del pueblo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ser cristiano es sinónimo de profeta. Ser cristiano es sinónimo de ser depositario de la denuncia del pecado del mundo y el anuncio de la gracia de Dios. Y desde esa perspectiva, creo que tenemos que identificarnos con los profetas que hemos visto. Muchas veces ser profeta nos implica dejar la comodidad. Isaías era un profeta cómodo. Sí. Miren ustedes la estructura de Isaías, del capítulo 1 al 6. Él solo es lamentaciones del pueblo. ¡Ay de vosotros! ¡Y ay de vosotros! Pero del 6 en adelante, cuando se confronta con Dios, ¿qué pasa? Ya el lamento no es de ¡ay de vosotros!, sino ¡ay de mí! ¿Sí? La cosa da un viraje enorme, ¿sí? Entonces ya se olvida de ¡ay de vosotros! Y este, ¡ay de mí! Y eso quiere Dios, hermanos, reencontrarse continuamente con nosotros, reconvertirnos continuamente. El trabajo del profeta, como vimos, fue de educar al pueblo. El trabajo de la iglesia es reevangelizar a la iglesia. La iglesia necesita reconvertirse continuamente. Yo les digo, los que se convirtieron en 1940, eso ya no les vale. Tienen que renovar su conversión en el 2009. Yo les digo, la Biblia asevera, el libro de Lamentaciones asevera, que Dios renueva sus misericordias cada mañana. No, dice, cada mañana. Él hace nuevas sus misericordias para nosotros. ¿Cuánto renovamos nosotros nuestra relación con Dios? ¿Pecamos o no pecamos continuamente? Si tuviéramos un telefasario ahí de la memoria, ¿sí?, que nos declarara cuántas veces pensamos mal, ¿cuántos animaríamos a llevarlo? No tenemos necesidad de eso. El Espíritu de Dios hace ese trabajo. Y dice la Biblia que nos redarguye. Y yo creo que es un buen tiempo, hermanos, de recomenzar la vida cristiana. No. Las cosas por nuevas no sirven y las cosas por viejas tampoco sirven. Por eso que esta mentada edad que tenemos, todo es reingeniería. Sí. Todo es reingeniería. Hay que rehacer lo que ya está hecho. Hay que evolucionar por la contracción que sufre con el tiempo. La fe también se debilita. La fe también se opaca. La fe también se desgasta. Y necesitamos rehacerla continuamente. La fe no es acabada, la vida cristiana no es acabada, es en proceso todo el tiempo. Y a ese desafío es que Dios nos llama, ¿sí?, serle fieles a Él. Que el mundo lea en nosotros lo que Dios quiere que lea. Y yo creo que, hermanos, la historia no de balde es historia. Y tenemos esa historia bíblica, las hermanas. Dios las hizo con igual potencia, con igual capacidad, con igual... En este momento, en América Latina, la mujer ha retomado una posición encomiable en todos los estratos de la vida. Yo les decía a mis alumnos el lunes pasado en la universidad, la última encuesta en rendimiento académico la tiene la mujer, no el hombre. Se hicieron unas encuestas en las universidades más altas y la que tiene el cociente más alto, un 87%, son las mujeres. El hombre está entre los 60 a 68. Si la mujer del mundo está tomando un lugar preponderante en la vida política, en la vida económica, hay mujeres presidentas, hay mujeres vicepresidentas, hay mujeres que trabajan en todo. ¿Por qué la mujer de la iglesia no lo hace? No son menos que las otras. ¿Por qué la mujer no impacta? Ahora les voy a decir yo, ¿vinieron para aprender? Salgan pensando. El desafío de Dios para la vida. El éxito de toda esta tarde está en que ustedes vayan pensando cómo Dios quiere tratar con cada uno de ustedes. ¿Qué quiere Dios hacer con cada uno de ustedes? Yo sé. Dios es un Dios de proyectos de vida. Y por eso tenemos espacio todos en esos proyectos de Dios. Esta tarde creo que haber estado en este lugar fue una bendición. Para mí fue una bendición. Muy especial, muy particular. ¿Sí? Porque hablar de esto no es cuando yo hablo de Carlos Darwin, de todos ellos en la universidad. No. Hablar de Dios no es hablar como de estos filósofos, como Nietzsche, como Max Weber y todos. No, no, no. Cuando uno se para a hablar de Dios, En primer lugar, uno piensa de quién va a hablar y cómo va a hablar de él. Dios no es un objeto, es un sujeto que merece todo lo mejor de nosotros. Y yo creo que esta tarde, si tuvimos un éxito, si alcanzamos un éxito, ese éxito sea que ustedes piensen en ustedes mismos. Que piensen en el desafío que representa, yo vuelvo a decirles, ese rellamado de Dios. Dios está rellamando constantemente, hermanos. Nosotros constantemente nos equivocamos y nos deslizamos. Dios nos vuelve a llamar al camino otra vez. Y si no nos hemos deslizado del camino, otra vez hemos dejado de hacer lo que teníamos que hacer por hacer lo que no teníamos que hacer. Nos vuelve a llamar también. Toda la vida es un constante rellamado de Dios. Créanme que el hecho de haber estado con ustedes esta tarde aquí, vuelvo a pensar muchas cosas. Mientras les hablo a ustedes, releo muchas cosas que han sido importantes en mi vida. Yo, quizás este momento, aquí parado frente a ustedes, yo acuso, yo afronto una situación bien dramática, bien dramática. ¿Sí? Pero le digo a Dios, Señor, que esto no sea problema para entendernos tú y yo. Y hermanos, también que a veces el cansancio, o que pongamos cualquier obstáculo, no sea problema para entendernos con Dios, sino que siempre busquemos el canal de la bendición de Dios. Siempre busquemos el camino donde podemos encontrar a Dios y siempre busquemos el espacio para escuchar a Dios. Que Dios les bendiga.